programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Saxo, trompetas, bombos y platillos, bandas de pueblo, el alma de la fiesta. Un espacio para difundir información científica, respaldada y verídica de las bandas de pueblo desde la historia, cultura y musicología. Bandas de pueblo, el alma de la fiesta. ¡Que comience la fiesta! Hola, muy buenas tardes amigos, ya son las 5:05 de la tarde. Estuardo Río de Nera les saluda para dar la bienvenida al programa La Banda de Pueblo. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, que es el compañero Jorge Sangucho, que es músico e intérprete de saxofón. Ya vamos a conversar con él. Antes yo también quiero recomendarles que en estas semanas vienen, se falta el interparroquial de cultura, que se va a realizar en la parroquia de Calacalí, que esta es una notificación del municipio de Quito. Y también queremos comunicarles que va a haber un encuentro de bandas, bueno, un concurso de bandas que se va a realizar en Alangací, que se llama el Huirachuro de Oro, que es un concurso donde van aproximadamente 16 bandas con un nuevo formato de calificación y con jurados especializados. Esperemos que las personas indicadas para darnos un poco más de detalles sobre este concurso nos vengan para acá al programa y nos conversen unos 5 minutitos sobre este programa, sobre este concurso. Ahora, vamos al tema del día de hoy. Hoy hemos invitado a un músico que nació en Banda de Pueblo. Su nombre es Jorge Sangucho. Jorge, muy buenas tardes, bienvenido al programa. Qué gusto tenerte aquí. Bien, muchísimas gracias, queridos amigos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, mi amigo Castuardo Rivadeneira. Muy placentero para quienes hablan, mi nombre es Jorge Sangucho, intérprete de saxofón. Y bueno, como dice Estuardo, inicié en las bandas, nací en las bandas, y eso es lo que hoy me ha dado una trayectoria de la gente que me conoce. Y obviamente pues tocando mi saxofón, pues que mucha gente me ha identificado como músico en el saxofón, Estuardo. Sí, yo muy agradecido de tu presencia aquí en el programa para conversar sobre eso, sobre las bandas, que es el objetivo de este programa, el tener aquí a los protagonistas, a las personas que saben la realidad de la banda desde el corazón mismo de la banda. Uh-huh. Antes de pasar un poco a conversar contigo, voy a hablar un poco de tu vida musical, de tu formación profesional. Dice aquí, graduado en el Conservatorio Nacional de Música, en especialidad de saxofón. También ha estudiado, ha realizado estudios superiores y ha obtenido el título de licenciado en pedagogía musical y ha pasado por muchas agrupaciones musicales. Entre ellas tenemos instrumentista del Trío Colonial por 7 años, docente del Centro de Desarrollo Infantil FAE por 11 años consecutivos, integrante instrumentista de la Big Band de Jazz del maestro Larry Salgado, ex director musical de la popular banda de Zambisa. En la actualidad se desempeña como supervisor de la banda de la Fuerza Aérea Ecuatoriana y es director de la nueva banda orquesta San Miguel de Zambisa. Aparte de eso, algo que un poco obvié, ha nacido el 7 de agosto de 1969 y sus padres son Reinaldo Sangucho y Lucinda Lenges. Una consulta, Jorge, ¿tus papás son músicos? ¿Alguno es músico? Yo creo que la herencia viene de por ahí. Mi papacito es músico, él también tiene sus inicios musicales en su tierra natal, que fue en Salcedo. Posteriormente, pues, él llegó a la parroquia de Zambisa, porque mi mamacita es zambiseña, y bueno, digamos que de ahí viene la herencia de yo haber sido también, de haber heredado esta bonita profesión que es la música. La música, sí. Ahora, tú eres propio nativo de Zambisa. Claro, yo nací en la parroquia de Zambisa un 7 de agosto de 1969, este es el mes de mi cumpleaños, ¿no? Sí. Así que bueno, hay que aprovechar para decirte feliz cumpleaños con anticipación. Claro, muchas gracias. Así que bueno, por la música, por el arte, pues he iniciado, como y digo, cuéntame, a la edad de 10 años en la música yo. Y cuéntame, dentro de esto, ¿Cómo es tu vinculación a la banda de Zambisa? Bueno, ¿en qué edad entraste? ¿Cómo fue el asunto de esto? Qué bien, justamente de eso te iba yo a mencionar, ¿no? Yo a la edad de 10 años mi papacito me inclinaba por el arte, por la música. Como digo, él ya era músico y me decía, existe la banda de Zambisa, está la banda de Zambisa, y vamos, para que seas parte de esta banda. La banda de Zambisa pues tiene una trayectoria ya de 73 años de historia. Pues entonces, bueno, yo tenía 10 años cuando ingresé a la banda. Estaba de director musical el maestro Mesías Carrera. Y yo fui alumno de él y empecé con el instrumento, el clarinete. Así que, ya digo, yo ingresé a la banda de Zambisa en el año de 1979, a la edad de 10 años, a estudiar música con el maestro Macías Carrera. Y en ese tiempo recuerdo que la banda era integrada por 22 personas, ¿no? entre jóvenes y adultos. Entonces prácticamente nosotros como muchachos, como niños, éramos unos 4 personas. Sí. Ah, te cuento que de mi temporada fue Franklin Díaz, integrante del grupo Jaya. Sí. Ingresamos por la misma temporada a ser parte de la banda. Y sé que el grupo Jaya tenía su sede por Zambis antiguamente. Bueno, sí, como ellos son originarios de la parroquia, pues ellos siempre han tenido su sede social allá en la parroquia. Específicamente son vecinos míos. Tienen ahí la sede social, ahí en el domicilio del señor Saulo Díaz, que es el director de la agrupación de Jaya. ¿Y qué tal la experiencia de haber estado con el maestro Carrera, que es uno de los grandes de las bandas de pueblo, de los que ya están desapareciendo en este momento, claro. Los instructores, directores de bandas de pueblo? Sí, sí, o sea, yo pienso que fue Mesías Carrera fue la persona que sembró no solamente en mí, sino en muchos compañeros artistas de Zambisa. Yo creo que sembró en nosotros esa semilla, esas bases sólidas para que a lo posterior seamos, pues, nos guste el arte, tratemos de dar lo mejor y tratemos de alcanzar la excelencia en interpretar un instrumento. Bueno, y volviendo un poco al tema este de la parte musical, aquí dice que eres especialista en saxofón y comenzaste con clarinete. ¿Cómo fue el asunto? ¿Cómo fue la vinculación a la banda? ¿Entraste también por el bombo, los platillos, el tambor o de una clarinete? Bueno, yo te cuento que yo no ingresé en la parte de la percusión, no. Sino simplemente yo ingresé directamente a aprender el clarinete, porque ese clarinete recuerdo que tenía la banda, ¿no? Yeah. Y así que me dieron ese clarinete. Te acuerdo que no tenía una llave de las agudas, no tenía, yeah. era cortada esa llave, pero... me acuerdo que era tapadito ahí con un masking, pero yo así me enseñaba el maestro Mesías Carrera. Y te cuento que era algo tan especial que tenía Mesías Carrera, que él no era ni clarinetista, no era saxofonista. Él tocaba, recuerdo, el barítono. Ya. Y él enseñaba a tocar el clarinete, cosa que era un poquito de sorprenderse, claro. ¿No? Porque un saxofonista enseña a otro saxofonista, o un clarinetista enseña saxofón, clarinete, pero él no era de un instrumento de caña, era de un instrumento de brass. Claro. Pero él me decía, por decir a mí una nota no me salía, y él cogía el clarinete y a él le salían los sonidos, y yo obviamente eso aprendía yo, ¿no? Entonces, como te digo, yo ingresé directamente a aprender el clarinete. Estuve alrededor de 5 años ya en la banda, creo que ya debía haber tenido unos 14, 15 años. Y recuerdo que mi papacito tenía una agrupación musical, una orquesta con mis tíos. Así que yo creo que la ilusión de todo padre, ¿no? Pues ver a su hijo tocar al lado de él. Entonces, en la orquesta, claro. En la orquesta no intervenía el clarinete. Uh-huh. Entonces mi papá me recuerdo que decía, no, tienes que tocar conmigo, entonces necesariamente tienes que pasarte al saxofón. Y eso fue, pues entonces a la edad de 15 años yo pasé ya al saxofón y, bueno, seguía con el saxofón en la banda y posteriormente, pues, tuve la oportunidad también de ingresar a estudiar al conservatorio. Claro, eso es una buena, buena por un poco de explicación. Cuando habla el compañero, habla de brass, habla de instrumentos que son trompeta, trombón, que son instrumentos que tienen la boquilla metálica, se les denomina instrumentos brass. Y luego, ¿qué tiempo te demoraste en aprender el clarinete? ¿Cómo fue el aprendizaje? ¿Un año, 2 años, 6 meses, 3 meses, 2 meses? Bueno, como te decía a un inicio, cuando yo ingresé la banda eran de 22 integrantes, entonces estudiábamos con tal paciencia que nos demoramos como un año estudiando con el maestro Macías Carrera. Si es que al año, es complicado, es un instrumento bastante técnico. Sí, bastante técnico, complicado, la embocadura, las posiciones, claro. Inclusive. Así que recuerdo que al año Mesías Carrera me escribió la primera canción que se llamaba El Paseíto a Dios Amor de Pastor López. Ah. Y posteriormente nos escribió dos, un San Juanito y un Aire Típico, y con esas tres canciones, cuatro canciones, salimos a tocar en la banda de San Misa, que recuerdo que fue el primer contrato que tuvimos aquí en El Tejar. Ya. Así que con cuatro canciones nos dábamos la vuelta prácticamente las horas que tenía que tocar la banda, porque no sabíamos más. Claro. Y, y bueno, ¿qué fue el instrumento que tocaste la primera? ¿Saxofón alto o saxofón tenor? El saxofón alto. El alto. El alto, claro, toqué. Y toqué algunos años el saxofón alto. Y bueno, y ahí en ese instrumento fue que me grabé en el conservatorio. Entonces yo no había tocado hasta ahí el tenor. Ya. Cuando yo llegué a estudiar en el conservatorio, recuerdo que un día el maestro Larry, que nos hicimos amigos ya en el conservatorio, decía, él tiene como hasta ahora la Big Band de, claro, jazz del Conservatorio Nacional, claro, de Música. Sí. Entonces recuerdo que nos acercamos a hablar con él para ver si nos da un espacio para poder ser parte de esta Big Band, que también es muy representativa del Conservatorio Nacional de Música. Así que me acuerdo que Larry me dice, te doy la oportunidad, pero no tengo un cupo como saxo alto, sino como tenorista. Así que yo, sin haber cogido el tenor en otras ocasiones, dije, bueno, no hay problema, les antes que me dé la oportunidad de estar en el grupo. Y así fue, pues inclusive no tenía ni el tenor, recuerdo. Pedíamos en el guarda-almacén del conservatorio, pero nos presten el tenor. Nos presten el tenor. Conseguimos una boquillita y ya estábamos tocando el tenor. Y digamos que eso fue bueno, porque luego de eso me afiancé con el saxofón tenor y bueno, y hasta ahora sigo ahí, ¿no? Cuando hay que tocar el alto, toco el alto. Cuando hay que tocar el saxofón tenor, pues toco el tenor. Tengo un soprano también, que también hago música de cámara, pues sí. Interpreto los tres saxofones. ¿Y el clarinete ya no lo...? Definitivamente el clarinete no volví a tocar más. Y yo creo que ahora se me haría difícil volver a... Pero no fue forzado el clarinete, ¿no? Sí fue forzado el clarinete. Yo no le vi forzado. Claro que para mí fue el primer instrumento que yo tuve en mis manos, porque yo nunca había tocado ningún otro instrumento. Entonces, no tengo nada que me recuerde cómo sabría tocar, cómo sabría salirme el sonido, pero bueno. Los cuatro años que estuve con clarinete, los cinco años, casi cinco años que estuve con clarinete, pues yo creo que lo hice bien con la banda. Y bueno, siendo adelante, ahora esta vinculación con la banda de Zambisa, ¿hasta qué año estuviste con la banda de Zambisa? Bueno, yo en la banda de Zambisa estuve el tiempo de 39 años. ¿39 años? 39 años, porque ingresé en el 79 y recién, digamos que me desvinculé en este año, en el mes de enero. Entonces, son 39 años que estuve yo con la banda. Y aunque sea un poco infidente en el asunto, ¿no fue por peleas, por broncas, o fue así voluntariamente? Porque muchas de las bandas o historias de nuevas bandas, porque a veces en el interior de la banda hay malos entendidos, ¿no? Que no es un asunto de alarmarse, eso pasa en todas las agrupaciones. Yo creo que sí, pero digamos que en la banda de San Misa no había pasado ese tipo de cosas. Y Y también hay que verlo por el lado de que las personas tenemos que buscar otro tipo de ambientes, buscar otro tipo de grupos, donde uno se sienta bien, donde uno pueda dar hasta más de lo que uno ha dado. Claro. Y yo creo que eso apareció en mí. Dije, yo ya le di a la banda el tiempo que debía haberle dado, son 39 años que estuve con la banda. Bastante tiempo. Hicimos una muy buena temporada con la banda, se hizo algunas cosas con la banda muy importantes, inclusive tuve la oportunidad de algún rato ser parte de la directiva. Nunca fui el presidente de la banda, pero tuve alguna vez la oportunidad de ser el vicepresidente, e hicimos muchísimas cosas con la banda, muchos logros alcanzados, concursos, premios, participamos de los concursos de Coavisa, ganamos inclusive. Así que toda esa temporada pues le llena a uno de satisfacción, de mucho recuerdo y también de agradecimiento, ¿no? Yo creo que claro, una vida tiene que ser grato con las instituciones, con las personas que algún rato me abrieron las puertas, en caso de los fundadores, que yo a algunos les conocí porque ellos fueron los que me abrieron las puertas, y a la larga yo también le retribuí a la banda pues con el conocimiento, con mi forma de ser, con mi profesionalismo, con mi capacidad para pues... para aportar, ¿no? Claro. Al conocimiento musical de la banda. Y si mal no recuerdo, la banda de Zambisa fue fundada en 1941. Se fundó en septiembre de 1942. ¿42? Ah, sí. Por un añito me equivoqué. Sí, el septiembre de 1942 era en ese tiempo. Un poquito de historia de la banda de Zambisa, pues había sido presidente de la Junta Parroquial, el señor Daniel Tufiño Zavala. Claro. Entonces, conjuntamente con él, con las coordinaciones de él, se inició la banda en el año de 1942 con el primer director musical, que fue Miguel Jaramillo. Sí, es muy, muy, muy importante conocer un poco la historia de las bandas. Uh-huh. Y aparte de eso, has viajado y has pasado por algunas agrupaciones musicales. Entre ellas veo que está el Trío Colonial. Yo los conozco a ellos, son allegados míos porque el papá de ellos trabajaba conmigo, es compañero en bandas parroquiales en su época, ahora Casa de las Bandas. Claro, así es. El maestro Aguirre, Luis Aguirre, que le mando saludos de aquí a la distancia a él y al grupo El Trío Colonial. También docente, el asunto del Centro Infantil La FAE, ¿cómo cuenta un poco de esa historia de la docencia en La FAE, en el Centro Infantil La FAE? Bueno, prácticamente yo creo que a veces las cosas vienen y es bueno que le caigan hasta de sorpresa y uno busca los medios para adaptarse a las cosas que vienen. Eso, el hecho de ser docente del Centro Infantil, no estaba en mi mente. Ya. Así que un día yo estuve estudiando ya en el conservatorio y un día había a la disposición, había un requerimiento de los centros infantiles FAE de un profesor de niños. Pero yo decía, y me acuerdo que me convocaron a mí porque sabían que estaba estudiando pedagogía en el conservatorio musical. Y estaba ya en la universidad. Claro. Entonces recuerdo que me indicaron que me acerque a la oficina donde pertenecía a la banda de la Fuerza Aérea y me dice, ¿sabe que hay este requerimiento para docente del profesor, del Centro de Desarrollo Infantil? Para trabajar con niñitos de 3 y 4 años. Entonces yo decía, trabajar con niños de 3 y 4 años, yo prácticamente, digamos que casi me negué. Después nuevamente me volvieron a llevar, vean, es que dicen, no es complicado, es cuestión de llegar, hacerles tocar alguna cosita a los niños. Le digo, es que no es cuestión de llegar y de hacerles tocar así nomás, eso tiene un proceso. Claro, así es. Así que sin embargo, acepté el reto. Fui al Centro de Desarrollo Infantil y bueno, yo supuestamente dije, estaría, qué sé yo, 1, 2, 3 años, 5 años. Pero yo creo que le di todo, puse todo mi esfuerzo, me capacité también en el área de pedagogía con los niños, trato con los niños. También tuve esos acercamientos con los niños, la forma de convivir con los niños. Así que de eso, pues, después ya no pude salir de los centros infantiles. que me pude salir ya, o al menos me dieron, pude regresar a la banda a los 13 años. A la banda, otra vez. A los 13 años pude regresar nuevamente a la banda de la Fuerza Aérea. Bueno, luego vamos a conversar un poco más sobre este paso de la banda de pueblo a la banda institucional, que es un paso gigantesco, realmente. Claro. Es lo que todo músico busca cuando está en una banda, en una bandita de pueblo. Vamos, siempre tenemos nosotros una intervención musical, entonces hasta que el compañero se aliste con el saxofón alto, le he visto que ha traído, no tiene tenor, el saxofón alto, y te acomodes un poco con instrumentos, le afines, yo voy a dar un poco una noticia sobre el concurso de bandas y alístate para tocar una cancioncita y le indicas también al compañero lo que tienes que tocar, ya, entonces vamos, hasta que Jorge se aliste con el saxofón para escucharle lo que va a tocar ahora, voy a darles, ya me llegó el promocional del concurso de bandas. Dice, primer concurso de bandas Huirachuro de Oro Alangací 2018. Este concurso de bandas se lo va a realizar en Alangací este sábado. Y están como bandas participantes, dice, la banda Chacarera de Machachi, la gran banda Chacarera Amarillo. No leo muy bien lo que dice aquí. Aparte de eso también está la banda juvenil de la Magdalena, está la banda Rebeldía de la Comuna, y bueno, ya les voy a decir el resto de bandas porque no alcanza a leer muy bien lo que no está muy claro. Este concurso se realiza este sábado 18 de agosto a las 13 horas. Sí, esto es en la parroquia de Alangací, es un concurso donde estoy viendo que hay aproximadamente 16 bandas, 2, 4, 6, 8, 16 bandas. Así que todos invitados a este concurso que, según lo que me dijeron los organizadores, va a contar con un nuevo sistema de calificación y de evaluación para las bandas, ya no es el tradicional que había antes. Y esa novedad tendría que contarnos los organizadores. Y bueno, Jorgito, ¿ya estás listo para tocar tu canción? ¿Con qué nos vas a deleitar la primera canción que nos vas a tocar? Claro, con todo gusto. Hay un albazo que se titula Si tú me olvidas. Thank you. Me parece excelente esa interpretación del saxofón alto, en este caso interpretando con el compañero Jorge Sangucho. Y bueno, les voy a continuar un poco hablando sobre este asunto del concurso de bandas de Huirachuro de Oro. Es un concurso que se hace en la parroquia de Alangací este sábado 18 a la 1 de la tarde. Sí, así es que no se pierdan y asistan a este concurso de bandas, que van a ver 16 bandas que realmente no alcanzo a ver porque ya la edad también no me deja ver. Bueno, también este concurso está auspiciado por La Luz del Valle, Textil Padilla, Cercamosa y la banda Santo Tomás, que son unos compañeros músicos que yo les conozco desde hace algún tiempo. Ellos fueron músicos de la banda La Dolorosa del Tingo en sus tiempos, en sus épocas. Ajá. Y bueno, sigamos con Jorge aquí conversando sobre este asunto. Ah, y antes de olvidarme, un anuncio. La próxima semana tenemos una cosa muy inédita en el programa Las Bandas del Pueblo. Tenemos como invitada a la banda musical FEMAI, que es la banda de fundadoras y egresadas del Colegio Marijín Kelidrobo, en el colegio que se fue fundada justamente por mi padre y por mi hermano hace 20 años. Y vamos a conversar con ellas y vamos a hacerles que toquen aquí en vivo un poquito de música. Bueno, regresando al tema principal de esto, estamos con Jorge Sangucho, es un músico saxofonista que ha estado prácticamente 39 años en la banda de Zambisa, ha pasado en la banda de Zambisa y se dio el paso a la banda de la FAE. Cuéntame cómo fue ese ingreso a la banda de la FAE, porque todo músico de banda de pueblo quiere ingresar a una banda institucional, vivo o muerto. ¿Cómo fue ese asunto? Bueno, yo creo que después de la banda de Zambisa yo tuve ese objetivo de ser parte de una institución. Y me llamó la atención la Fuerza Aérea Ecuatoriana. La Fuerza Aérea. La banda de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Recuerdo claramente que en una ocasión estuvo la banda de la Fuerza Aérea en la Plaza de la Independencia, en una retreta. Y yo le veía a un saxofonista que inclusive ya era de edad, ¿no? Sargento Ceballos, me acuerdo que después se hizo gran amigo mío. Y yo le veía, él decía, y yo decía, no. Oye, decía, ¿por qué no me darán la oportunidad a mí en vez de ese viejito que me dejen entrar a mí? Así que bueno, yo creo que se dieron las circunstancias, salió el llamamiento y me presenté, ¿no?, al concurso de merecimientos, o en ese tiempo al llamado que hacía la institución, y recuerdo que nos presentamos como 17 aspirantes en diferentes instrumentos. Y te cuento que, como hasta ahora, siempre para ser parte de las Fuerzas Armadas y en especial de la Fuerza Aérea, pues uno se somete a diferentes requisitos y uno tiene que aprobar esos requisitos. Y ahí es cuando uno se hace, pues le dan un cupo para ser parte del curso. Así que de los 17 que integramos, que presentamos la carpeta, pues te cuento que aprobé yo. Ah, qué bien, muy bien. Fui el único que aprobé y me fui al curso un 29 de noviembre del año 1990. El curso, recuerdo que fue en la ciudad de Guayaquil, en la Escuela de Infantería Aérea. Y allá hicimos dos compañeros en promoción. Allá también había habido un aprobado. Y de aquí, de Quito, fui también el un aprobado. Hicimos dos compañeros en promoción. Así que esa fue la historia de cómo ingresé yo a la banda de la Fuerza. ¿Y qué edad tenías en esa? Yo en ese tiempo tenía 21 años. 21 años. 21 sí, años claro. Tenía cuando ingresé a la banda de la Fuerza Aérea. Hoy, gracias a Dios, estoy ya en la institución alrededor de 27 años ya, que voy a cumplir en este mes de septiembre ya con la institución. Qué bien, me parece excelente eso. Y bueno, más allá de todas las experiencias que uno puede tener con la banda institucional, ¿no?, que es viajes, es mucho más completo que la banda de pueblo. ¿Cuál fue la experiencia más gratificante o lo que te recuerda de la banda de Zambisa, el recuerdo más grande de la banda de Zambisa? A ver, yo qué le pondría, porque de recuerdos hay muchísimos con la banda de Zambisa. Yo le pondría como algo que sí quedó, o al menos fuimos pioneros en eso, fue la creación de la Electrobandes. Ah, claro, sí, eso sí me acuerdo. Hicimos un formato muy interesante que gustó al público. Obviamente la motivación de Toño Cepeda fue muy buena también, y eso fue que prácticamente a mí me quedó como lo mejor que se pudo conseguir con la banda de Zambisa. Haber hecho un formato de haber mezclado instrumentos tradicionales, instrumentos de soplo con las cosas, sonidos electrónicos. Claro. Algo que no nosotros mismos no sabíamos, bueno, qué resultado dará. Pero bueno, fue bueno, hubo la oportunidad de presentarse en grandes escenarios, buenos escenarios. Yo creo que por el trabajo que se hizo, pues el público gustó mucho de ese tipo de espectáculo que se hizo con la banda de Zambis. Claro, y bueno, y aparte de eso, alguna cosa, la vuelta del músico. Eso no hay bastantes. Que digo, ¿qué más debiste con la banda de Zambis? En 39 años a mí me pasó de todo. Yo tengo un recuerdo muy muy grande de la banda de Zambis, porque yo trabajé también en la banda de Zambis en así determinado es. Tiempo ahí, y estaba don Manuelito Carrera, un gran amigo que yo lo... Varias veces que me encontré, algunas veces que fui por Zambis a visitar a unos amigos, me encontraba con él y siempre... desde otra cuadra, maestro, y se acercaba y saludaba. Claro. Esa es una de las anécdotas que yo, a mí me ha marcado profundamente dentro de mi vida musical, ha sido justamente saber el fallecimiento de él, que fue una, como dicen muchos músicos, fue una de las maneras más, que un músico quisiera morir, o sea, morir con su instrumento. Él murió tocando, ¿no? Él claro. murió haciendo lo que a él le gusta. Recuerdo, fue unas festividades de mayo de la claro. parroquia de las fiestas de aparición de San Miguel. Estuvimos tocando en el Petil. Yo estuve a unos 2 metros de él nomás, porque como yo soy saxofonista, pues me ubico en la sección de saxofonistas, claro. y luego él estaba en la sección de trompetistas. Y yo vi que se sentó, Manuelito se sentó, solo se agarró la cara y... Posteriormente nosotros ya medio nos asustamos, alguien se acercó a darle un caramelito, él dijo no quiero nada, ¿no? Y bueno, después ya nos asustamos porque ya medio se acostó y la cosa se puso un poquito difícil. Claro. Después ya enseguida por ahí apareció un doctor, en buena hora que apareció por ahí, y enseguida se lo trasladó a Caquito y no se volvió a despertar. Eso pasó un día viernes y él falleció, creo el tercer día falleció, un domingo. Fue un dolor, fue una noticia bastante dolorosa, no solamente para la banda, sino para todo el pueblo, porque Manuel Carrera era de las personas que, más allá del dinero, era la vocación de tocar. Él amaba la banda. De tocar. Sí. Él era de las personas que tocaban, si es posible, solo. Uh-huh. Si es posible, tocaba solo y tocaba las procesiones. Tocaba solo. Claro, él estaba nadie más. El guiador de la banda y en la parte musical. Entonces, yo desde esa época, desde ese tiempo que Manuelito dejó ese legado, no he visto a nadie que haya sabido querer tocar solito en una procesión. No lo ha hecho nadie. Ni yo mismo no lo he hecho. Pero eso era él. Claro, Manuel Carrera era de esas personas que a él no le interesaba que haya dinero, a él lo que le gustaba es ir a tocar. Ese era el hobby de él, ¿no? Claro, y te cuento que la Casa de las Bandas hizo un montaje escénico-musical donde se presentó historias de músicos en el Teatro Capitol. Y justo ahí en el Teatro Capitol se presentó la historia de don Manuelito, porque yo mismo la conté dentro de los compañeros. Yo estaba muy muy allegado a don Manuelito. Y Daniel Lema, que es compañero de la banda, me dice: oye, ¿no sabes que una mala noticia el día lunes que estábamos entrando a trabajar? Le digo: ¿qué pasó? Don Manuelito falleció, me dice. ¿Cómo? Le digo, sí, falleció, me dice, don Manuelito falleció. Y para mí fue una impresión bastante grande, porque yo estuve con él trabajando como 3 o 4 años con él, pero nos llevábamos muy bien con él, y aparte de las veces cuando yo iba para Zambis, para cualquier cosa, y me encontraba con él, era muy muy cariñoso y muy carismático en ese asunto. Entonces, el montaje escénico se hizo casi en honor a él, y justamente el montaje escénico se cierra con la muerte de don Manuelito, la muerte de Manuco, como le decían. ¿Eh? Así es. Bueno, volviendo un poco a cosas más alegres que pasa. Pero son necesarios nombrarlos. Claro, sí, es necesario nombrarlos, porque este programa es justamente para hablar de las bandas de pueblo, bueno, de las bandas en general, y más que todo para tocar estos temas de la historia de las bandas en la ciudad de Quito. Ahora, cuéntame, ¿cómo es este asunto de que hasta el diciembre del 2017 estuviste en la banda de Zambis? Hasta enero de este 2018. Hasta el 2018 estuviste en la banda y ahora ya armaste tu nueva banda. Y bueno, ahora yo creo que es un poco más fácil porque ya tienes experiencia, has tocado en bandas, has tocado en la banda de Zambis, has tocado con grupos, con orquestas, y aparte de eso, en una banda institucional. Entonces, el panorama para dirigir o organizar una banda es mucho más fácil que nada. Sí, yo creo que he tenido que aprovechar de las fortalezas que Dios me ha dado, las oportunidades que tengo, y eso fue lo que me motivó a formar una nueva agrupación, ya con gente también de la parroquia, gente joven, gente que le gusta la música, gente profesional, y eso es lo que he hecho, ¿no? Como tú dices, aprovechar de todas las cosas que yo tenía, de todos los medios que yo tenía, y hacer algo nuevo, ¿no? Uh-huh. Algo distinto, más allá de...

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y bueno, regresamos de los comerciales y vamos a seguir conversando con Jorge Sangucho. Antes de pasar a hablar todavía más de las bandas que él está formando, de la banda que él ha formado, y escuchar en una canción más un pasillo que me dice que va a interpretar en su saxofón, vamos a seguir promocionando sobre el asunto este del encuentro interparroquial de Calacalí, que esto se va a dar, se está dando en esta semana. También este sábado 18 de agosto, no se olviden, es el concurso de bandas, el primer concurso de bandas, el Huirachuro de Oro en la parroquia de Alangací, así que todos invitados van a ver 16 bandas de pueblo. Eso está auspiciado por Luz del Valle, Textil Padilla, Cermicosa y la banda Santo Tomás. Aparte de eso, también nuevamente les comunico y les invito a que la próxima semana escuchen al programa que va, tenemos aquí invitado a la banda musical de fundadoras y egresadas del Colegio María Ángel Quidrobo, que es una banda que tiene 20 años, justamente cumple 20 años, o cumplió 20 años en abril de este año. Y si quieren hacer alguna pregunta, Jorge, llamen al 2220-966 Radio Casa de la Cultura, o sintonícenos a través de la página web Radio Casa de la Cultura CCE. Bueno, sigamos con Jorge. Bueno, ya Jorge nos ha contado mucho de su vida y bueno, ahora sí, ¿cuál es la expectativa que tenemos con respecto a la nueva banda, a lo que van a presentar? Porque ahora hay mucho concurso de banda orquesta, banda show y todo, y ahora las famosas bandas que se transformers, que se transforman en banda de pueblo y luego se hacen orquestas. ¿Cuál es el formato de tu banda y qué es lo que nos va a traer como nuevo material o como nueva expectativa para este 2018? Claro, bueno, la banda San Miguel de Zambiza, que bueno, yo soy el director ya con los arreglos musicales. Bueno, nosotros hacemos el esquema en banda tradicional y también en el formato banda orquestada. La banda tradicional lo hacemos porque en sí no se debe perder el esquema, la esencia de la banda popular, de la banda de pueblo. Yo creo que hay mucha gente que todavía gusta de cómo debe sonar una banda popular, con bombo, con tambor, con platillos, con tuba. Barítonos. Entonces yo creo que eso es lo que yo deseo mantener, que se escuche como primero una banda tradicional original. Y bueno, también ahora se hace el formato también banda orquesta, porque ya en una fiesta grande, en una fiesta de barrio, en una fiesta de la familia, de la casa, pues están gente de toda edad. Y se requiere la orquesta. Pues quieren como tipo orquestada. Entonces, por eso se hace ese tipo de presentación también, o ese esquema en banda orquestada. Entonces, ahí ya, aparte de la música ecuatoriana que se toca, pues también se toca ya un poquito de música tropical. Hablemos ya de la cumbia, el merengue y cositas así que son complemento ya de la banda orquestada. Ya prácticamente deja de ser la banda tradicional y se convierte ya en un formato ya con orquesta, con cantantes, pianista, bajista. Entonces, la gente gusta también mucho de esa forma de presentación de la banda. Sí, la banda tradicional, ustedes ya saben que una fiesta popular sin banda no es fiesta realmente. Y realmente fue la declaratoria a las bandas como patrimonio cultural de la ciudad de Quito en el 2011, fue justamente con ese carácter de mantener esta tradición. Tomando en cuenta que la banda de pueblo se ha convertido en una escuela formadora de músicos populares, porque muchos músicos se han formado en la banda de pueblo, luego han ido al conservatorio y luego han ido y han llegado a lugares muy muy importantes. Uh-huh. La otra semana, he invitado al compañero César Oña, para que venga, porque él es clarinetista y yo le conocí a él en la banda de Amaguaña. Luego él pasó a la banda municipal, luego pasó a la Sinfónica Metropolitana y ahora está en la banda Sinfónica Nacional. Y en el concierto que se dio en mes de julio por el aniversario de la banda de la banda municipal, él regresó a los años a su banda a tocar como músico invitado solista a la banda. Es una cosa muy impresionante y la gente tal vez no conozca que ese músico que está ahí parado nació en una banda de pueblo. Y el caso tuyo, por ejemplo, que has pasado de la banda de pueblo a la banda institucional y ahora ya, me imagino que con la banda de la FAE grabaron algún par de discos o un disco. Claro, con la banda de la FAE se grabó 3 CDs, obviamente te haces llegar en su debido momento acá para que también lo promociona aquí en la radio. No, y tenemos que invitar acá al director, a los músicos de allá, y hay que invitar acá para que vengan a conversar un poco sobre la historia de la banda. Ya, qué mejor, queda como un compromiso, ¿no? Claro, es un compromiso, ¿no? Eso es algo que yo quiero, que la gente conozca las historias de las bandas, que conozca cómo las bandas van funcionando y van su mecanismo desarrollando dentro de la sociedad ecuatoriana. Así ahora es. Cuéntame, ya entrando un poquito más al tema antes de irnos a la parte final del programa, porque el tiempo ha sido muy corto, ha estado muy chévere la entrevista contigo, gracias por haber venido. ¿Qué pasillo nos vas a tocar? Bueno, hay un pasillito que se titula Ángel de Luz, de Benigna Dávalos. Fue un pasillito que lo hicimos en el tiempo que tuve la oportunidad de participar con el trío colonial. Ahora para todos ustedes, queridos amigos, de este pasillo Ángel de Luz. Bueno, entonces vamos en la interpretación del saxofón alto del compañero Jorge Sangucho, el pasillo Ángel de Luz. Esa presentación excelente, me gusta mucho el pasillo, que es uno de los más de los que llegan al corazón. Sí, a los que ya estamos medio viejitos, estamos entrando a la tercera edad. No, mentira. Estamos entrando ya en otras etapas de la vida. El pasillo es uno de las composiciones o de los géneros musicales que más pegan en esto, y sé que tocar pasillo con una banda de pueblo es bien complicado. Claro. Muy pocos lo hacen. No, yo he montado con las bandas que dirigí, he montado pasillos, pero siempre ha sido un trabajo, porque la dinámica musical, el tocar realmente el género musical es bastante complicado y bastante técnico. Uh-huh. Y bueno, volviendo al tema, con tu banda, se llama Banda San Miguel de Zambiza. Sí, la banda San Miguel de Zambiza, pues estamos a las órdenes para todo compromiso social, como les acabo de mencionar. Aprovechale aquí, ¿no? En formato banda tradicional, banda orquestada, para animamos fiestas, todo tipo de evento social. Así que bueno, visítenos en la parroquia de Zambiza, estamos ubicados en la calle Ambato y Mejía, o visítenos en nuestras redes sociales, también ahí tenemos muchas de las cosas que estamos ya tocando, se vienen cosas importantes también, estamos ya en la culminación de la grabación del primer volumen, que hay temitas en banda tradicional. Ni bien se montan ustedes como banda, ya están grabando. Es que esto no puede parar. No puede parar. Ya empezó y esto no puede parar. Recién en enero no tienen seis, ni un año no tienen. Sí, te cuento que eso es bueno también porque iniciamos con una fecha, digamos que en enero me separé de la banda y la banda, digamos que en sí, el inicio de la banda está desde el día 9 de mayo de este año. Ya. Llevamos alrededor de 3 meses y participamos el mes anterior de un concurso de bandas en Nayón. Y bueno, en 3 meses ya trajimos un trofeo. Así que fue bueno para nosotros, muy motivante, porque recién en 3 meses que estamos, y bueno, ya fuimos parte de un trofeo que recibimos allá como el tercer lugar de los concursantes de bandas de pueblo. Aprovecho también la oportunidad también para saludar a todos mis compañeros, miembros de la banda, que continuemos en este proyecto y démosle al público lo que nos gusta hacer. Estoy seguro que las cosas van a ir de lo mejor y ahí estaremos pues para servir a ellos con la bonita música, con el profesionalismo que nos caracteriza a nosotros los músicos de hacer. Y cuéntame, ¿cuál fue la primera canción en formato de banda de pueblo que montaste con la banda? O sea, que tocaron y dijeron, esto huele a banda. Huele. Sí. Bueno, yo tengo algunos temas que yo lo hice, pero me gustó. Hay unos temas muy clásicos de banda, y eso fue lo que lo hice. Hay un San Juanito tradicional, porque no sé ni cómo se llama, pero me encanta. Así que yo lo puse como San Juanito tradicional número 1, luego hice el número 2, tengo el número 3. Son los 3 temas que yo le escribí para la banda, y a eso le adicioné un albazo que se llama Divina Ilusión, que es de Segundo Bautista. Y cuéntame, ¿cómo está el formato de la banda? ¿Cuántos clarinetes, saxos, trompetas? Claro, el formato de la banda. Yo, como te dije, le trato de mantener esto de la banda tradicional, y eso siempre es por lo menos con un clarinete. Claro, sí. Porque el clarinete es el sonido fino que le da la elegancia que le da el timbre de una banda popular. Sí. Entonces siempre participo con clarinete. El maestro José Ángel Pérez Puente decía que el clarinete le daba el color a la banda. Exactamente, exactamente. Es que es el sonido fino es el que le hace resaltar por encima del resto de instrumentos. Claro. Entonces, y eso hace el clarinete. Ya, clarinete. Entonces tengo un clarinetista, estoy con la cuerda de 2 saxofones altos, yo estoy con el tenor, y luego tengo 3 trompetas, 2 primeras, una segunda trompeta, tengo 2 trombones, como te dije está Luchito Cóndor como primer trombonista, luego tengo otro trombonista, Milton Chihuano, también trombonista en la parte de lo que es la banda, y obviamente con el tubista, como te digo, que es el que complementa con tuba la esencia de la banda. Claro, ¿y dónde es que conseguiste un tubista? Bueno, el tubista es compañero mío, él es músico también, pero él es de la ciudad de Riobamba, pero reside en Quito, vive en Quito, entonces por eso es que se animó a ser parte de este proyecto musical. Es tan complicado conseguir el tubista, y no por el tocar en la tuba, sino porque el tubista con instrumento es bien difícil, o sea, así un saxofonista con saxofón no es difícil. Pero un tubista con la tuba es una historia muy muy complicada, porque la tuba es un instrumento que cuesta de 8,000 hacia arriba. 8,000 es el más barato, de ahí hacia arriba no les digo otros precios porque van a decir mejor me compro una casa, pero hay tubas marca Yamaha, la serie YSRZ, que cuesta $18,000 la tuba. Claro. Para que sepan, o las marca Como, bueno, hay un montón de marcas. Sí, en eso fin. Es lo que se refiere al formato de la banda tradicional. Ya, el formato de la banda orquesta, y tú sabes, ya con cantantes, piano, bajista. Ah, chévere. Entonces ya es muy distinto de la banda tradicional. Pero bueno, ofrecemos los 2 formatos para el público que guste, sea el de la banda tradicional o sea de la banda orquesta. ¿Y el patrono de la banda? El patrono está en el nombre, San Miguel. San Miguelito. San Miguel es el patrono de nuestra banda, y por eso lleva pues el nombre, ¿no? ¿Y la sede dónde están ahorita? ¿La sede dónde están ensayando? Bueno, estamos ensayando en mi domicilio, ahí tuve que hacer una sala de ensayo ya. Tuve que adecuar ya una sala de ensayo, ahí ensayamos todos los días viernes en el horario de 6 a 8 de la noche, para que la gente que desee de pronto ir a escuchar, vayan con toda confianza, escuchen el trabajo que nosotros hacemos y luego de eso, pues estamos a las órdenes para servirles a ustedes. Nuestros números de contactos para que el público que está en Radio Escucha es el 2886-250 o el celular 09-8351-4283. Estaremos gustosos de servirles como el público se merece. Bueno, Jorge, yo te agradezco mucho por haber venido acá y contado tu historia musical, tu historia sobre las bandas, saber cómo estuviste por esa banda tan tradicional como la banda de Sammy, que es una banda que tiene una historia de músicos bastante fuerte, y también saber que estás en el camino de formar más músicos para bandas, porque el formar una nueva banda no es fácil, es complicado, y tener eso es algo impresionante. Te agradezco mucho por haber venido para acá, y espero que cuando saques el CD de tu banda, vengas acá para hacer el lanzamiento desde aquí con tu banda. Seguro que estaré por aquí. Yo también quiero agradecerte la invitación a los amigos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana por esta invitación y este espacio que se da a las bandas. Realmente, si no hubiera estos espacios, no pudiéramos hacer conocer la riqueza que tienen las bandas populares. Como tú decías antes, saber dónde nacieron muchos músicos. Y yo creo que el hecho de haber iniciado en una banda a un músico le da una formación un poco más complementaria que del músico que inicia en el conservatorio y de ahí no participó en otra banda. Se les hace un poquito complicado a veces poder tocar una canción al oído, lo que eso en las bandas populares se hace mucho. Es normal poder tocar canciones al oído. Muchas gracias, Jorge, y bueno, me despido diciéndoles que están cordialmente invitados al interparroquial en la parroquia de Calacalí, que es entre el parroquial de cultura del municipio, a también al concurso de bandas El Guirachuro de Oro, que es en la parroquia de Alangací, es el día sábado, y también informarles y volvamente invitarles a decirles que el día próximo miércoles va a estar aquí las chicas que integran la banda musical FEMAI, que son las egresadas de la banda. Me despido, soy Estuardo Rivadeneira, ha sido un gusto estar aquí con Jorge y con los compañeros escuchando La Banda de Pueblo, y nos vemos, escuchamos, el próximo día miércoles. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Chao, chao. Saxo, trompetas, bombos y platillos. Bandas de Pueblo, el alma de la fiesta. Un espacio de difusión con información científica, respaldada y verídica de las bandas de pueblo desde la historia, cultura y musicología. Les esperamos en nuestro siguiente programa. Bandas de Pueblo, el alma de la fiesta. ¡Que comience la fiesta!